se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Y así, de esta manera, hace 50 años se daba inicio a una de las etapas más oscuras de nuestro país, de la Argentina. Se iniciaba el último golpe cívico-militar que atravesamos y fue de los del más sangriento que se recuerde. Hoy, 24 de marzo del 2026, recordamos estos 50 años de aquel suceso. Es un día de reflexión, un día feriado, ¿sí? Se nota muchísimo en la calle, donde hay actos en distintos puntos del país para conmemorar estos 50 años y que el mensaje siga estando presente. Sí. Porque, bueno, hay una suerte de contramensaje con respecto a esto. Y entonces es importante seguir manteniendo esta memoria viva de lo que sucedió, de lo que pasó. Es un tema recontra amplio. La llegada de los militares al poder es multicausal. O sea, el contexto del país que se vivía en la década del 70 era muy complejo, muy difícil, muy violento. Muchos pensaron, creyeron que la llegada de los militares era la forma de poder enfriar o solucionar, controlar ese conflicto. Lejos de eso, la situación fue muchísimo más grave y, bueno, es parte de nuestra historia reciente, digo, 50 años. Nosotros nacimos en gobierno de dictadura, Pato. ¿Cómo le va? La saludo, primero que nada. Bienvenida. Bien, Juan. ¿Cómo anda? Lo extrañé la otra vez. Ay, yo sé que Dios. La gente dice que no. Las malas lenguas andan diciendo que yo andaba re contenta, como diciendo, por fin, este sí. No viene más. Qué bueno, me quedé con el programa, pero mentira. No fue el caso. Yo la pasé más, estaba así como para adentro. A mí estaba me... tímida yo, porque decía... Sí, ¿qué hago sin mi compañero? A mí me llegaban comentarios diciéndome, mirá, Pato, la verdad que está quedando a cargo del programa, lo está haciendo muy bien. No sabemos si va a ser necesario que vuelvas. Yo no quiero asustarlo, pero bueno, me llegaron ofertas. Así que después del programa vamos a hablar, a ver qué onda. ¿Cómo? Sí. Hay gente... Y bueno, querido, como me quedé sola, se notó... Sí. Ya hay candidatos al reemplazo, entonces eso me está queriendo decir. No se puede faltar un día. No, o sea, acá no, donde no, el que cocodrilo que duerme sí, es cartera, no, no. Dice uno, el dicho. Uno siempre, yo siempre lo pensé eso en el laburo, ponele. Ajá. De que si falto mucho se van a dar cuenta que no soy muy necesaria. Claro. No, eso es verdad también. Che, ¿sabes qué podemos sin vos? Claro, no. Un día animate a faltar, pero no te falte mucho porque si no... Y uno, como la mayoría de las personas, quiere ser indispensable. Claro, pero... es una mentira. Pero bueno, mínimamente querés guardar el trabajo. Sí. Una vez un jefe me dijo, todos somos reemplazables, todos, hasta yo, me dijo. Dije yo, bueno, entonces, ¿qué me queda para mí? Claro, no, entonces no me esfuerzo para ser distinto. Claro. O sea, con sí, esa... Total. Mañana me... Sí. Yo igual voy a decir algo, bueno, sí, hoy me quiero hacer la linda porque estoy medio abajo, Juan. Está medio abajo, sí. Estoy muy mal, bueno, tuve un problemita el fin de semana, que no, sí. Si lo traigo me pongo a llorar, así no, que mejor no lo traigo. Bueno, así que necesito así como alimentar mi ego. Sí. Siempre que me fui, contrataron dos después. Así, o sea, pero eso se la tendría que alegrarle. Sí. O sea, usted se fue y hubo que reemplazar. Claro. No, porque ahí me di cuenta que yo trabajando era muy buena, pero era infumable. No me diga. Bueno. Era bravo, es no, bravo. No se puede todo. Todo no se puede. Laburo no muy bien. No se puede tener carisma, trabajar bien, ser rápido y encima dócil, ¿no? Claro. O sea, uno tiene su carácter. Sí, es verdad. Yo a lo largo de los años en los laburos, que seguramente yo tengo mis complejidades, que sé que las tengo, pero... deparo a veces en mis compañeros o compañeras y digo, esto me molesta este, pero tiene esta virtud que lo hace diferente. Claro. Digo, la verdad que es súper importante lo que hace a nivel laboral. Después, bueno, y hay cosas que no, bueno, me agradan. Bueno, a mí me pasó una vez que hice un quiebre, porque era muy molesta yo cuando era más joven. Sí. Con respecto a, dale, dale, dale, dale, corre, va, va, va, va. Y una vez una chica me dijo, Patri, no todos tenemos la misma energía. Y yo también necesito el trabajo. No me digas. Y ahí dije, ah, tiene razón. Y ahí no fui tan mala. Y ahí aflojó usted, bajó un cambio. Sí, igual no sé. Vos después me, yo después te conocí trabajando. Sí. Y tampoco era muy buena con vos. Pero bueno, era más mala antes. ¿Era peor? Era peor. No me digas, sí, mamá. ¿Qué quedaba? Bueno, no, está bien. Conmigo no fue tan mal. Yo no la recuerdo tan mala. No, no agarramos un par de veces. Sí, pero bueno. ¿Pero vos me sentías como, como rompebola en el servicio? No, no, no. Ah. No, la verdad que no. Sí, intensa a la hora de trabajar, como que de tomar las riendas y ir al frente a laburar. Y donde uno regulaba un poquito, usted enseguida, dale, dale, dale, dale. Lo que pasa que a mí, nada, es también el tipo de trabajo. Sí. Por ejemplo, yo laburaba con una chica que la molestaba todo el tiempo, pero después hablaba con ella y le decía, si vos no corres, nos van a meter a otro y tenemos que compartir la propiedad con otro, no es muy, claro, difícil. Entonces, claro, la lógica era, es esa. Claro, era, dale, dale, mueve la cola. Bueno, bueno, está muy bien. Bueno, son cosas que suceden en los ámbitos laborales. Son las 11 de la mañana, 16 minutos. Bienvenidos a todos, esto es Algo Va a Salir. Por el aire de FM Radio Box, estamos transmitiendo desde Quilmes. Ay, qué lindo sentir una ida y vuelta. Me sentía tan boba hablando el sola. Otro día. La, la, la, la, la, la, la, no, la, la. Bueno, ahora es como que digo, necesitaba esto, Juan. Qué laburo, ¿no? Qué laburo estar al frente. Tiene igual usted. No, le dije yo lo dije en un momento, voy a llegar a mi casa y no voy a hablar con nadie. Nadie. Con nadie, nadie, nadie. Me llamo silencio. Sí, y estuve así. Sin hablar, nada. Necesitaba el silencio. Tenía la boca. Necesitaba el silencio. De todas maneras, aquí hay en esta emisora. Sí, gente que se la hay banca. Hay programas sola. Que está solo. Hay varios, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Me acordaba de. ¿Se acuerda el programa ese de que pasaba la noche? De la chica, no me acuerdo el nombre, de Rulitos, que hablaba. Esa, que hablaba problemas. Te escucho. Ah, sí. Ay, sí. Me encantaría tener un programa así. Te bueno, escucho. Mucho más relajado, era más... No, lo que pasa que ahí tenía... es como que la gente llamaba y bueno, y estabas bueno, en hay esa. Un feedback, hay un ida y vuelta, claro. Y es más llevadero. El tema es cuando uno está solo al aire... Claro, como y, loco malo. Claro, eso sucede y no debe ser fácil. Saludamos a aquellos que llevan un programa en esta emisora solos, sí. Al aire. Mis hijos me dijeron, ay mamá, antes de venirme el martes pasado me dijeron, pero si vos estás acostumbrada, siempre hablas sola. Sí, bueno. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Bueno, esto es Algo Va a Salir. Entonces, hasta la hora 13 vamos a estar acompañándolos en modo feriado también, sí. Porque es un modo feriado. Así feriado, que estamos... memoria. Sí, memoria. Está muy bueno que a los pibes le hablen en el colegio, porque en sí. Un momento se dejó de hablar. Me pareció que. Mucho no me, en el ¿no? secundario me. Yo el otro día, ¿sabe lo que me pasó? Charlando con dos personas de 30 y pico de años. Sí. No tienen registro de fechas puntuales de historia de la historia nuestra argentina reciente. Sí. Les digo, ¿se acuerdan en qué año fue el último golpe militar? No lo sabían. ¿Se acuerdan cuándo fue la guerra de Malvinas? No sabían el año. Mira. ¿Se acuerdan el retorno de la democracia? No lo sabían. Eso es muy loco, digo, porque les estaba pidiendo... Claro. Pero además, vos a lo largo de toda tu etapa de escolar... primaria, secundaria, son fechas que se recuerdan todos los años, que hay actos. Es raro que no recuerdes cosas tan puntuales de la historia reciente. Claro. No te estoy diciendo cuándo se firmó el acta de la Constitución en 1850. No, te estoy diciendo algo de ayer, sí. Que somos contemporáneos, que pasó... No, yo poné a mi hijo que está todavía en etapa de escolar, le han dado... De todo esto, ¿no? Del colegio, que está bueno. Claro, que nos hace a la cultura general, o por lo menos retener. Digo, hay fechas que, qué sé yo, tendríamos que estar, no te digo obligados, pero tenerlas incorporadas. Me llamó poderosamente la atención. Volviendo al caso de la fecha de hoy. Sí, no sé, creo que todos los años, me parece que a veces con más énfasis o menos énfasis, siempre se intentó mantener viva esta, la memoria de este suceso y de esta etapa tan... tan triste en este país. Sí, está bueno que no mezclen las cosas. Está muy es muy difícil que no, no se mezclen. Pero hoy que hay una grieta tan grande, hay mucha gente que la memoria la toma con lo actual, sí, y porque lo politizan mucho más de un lado que del otro, pero no lo tomen así. Bueno, yo o quiero... O sea, que sirva de memoria, pero no tiene... La noche del domingo tuve la posibilidad de sentarme a ver un documental muy, pero muy interesante que dieron en A24. No lo terminé de ver, lamentablemente, lo habré visto por la mitad, pero me parece que hacía un recorrido por la previa, la etapa previa a lo que fue el golpe militar, como para ponernos en contexto, claro, y cuáles fueron las o sea, cuáles fueron las causas que llevaron a que los militares vuelvan a intervenir un gobierno democrático, y que parte de la sociedad lo pedía. Porque realmente se vivía un contexto muy, muy difícil a nivel social. Bueno, creo que acá lo vimos, lo hablamos en algún momento, que había un almuerzo de Mirtha Legrand con Susana y no me acuerdo qué otra vedette, que estaban las tres hablando de blanco y negro, estaba el programa, sí, que decía, no sé, pero dicen que hay desaparecidos, pero yo salgo a la calle y está todo bien, claro, no pasa nada de eso. Sí. Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, había, sí. Bueno, los medios de comunicación fueron... No, el otro día estaba cómplices, viendo como... Claro, que uno se olvida qué periodistas estaban a favor. Sí. Estaba Neuta, estaba... Neuta, Grondona, Chiche, digo, en algún punto... Está Barrios. Fernández Barrios hicieron su aporte desde el lado del micrófono, del lado de la... Sí. ¿Cómo dormís, o de la tranquilo, parte gráfica? Pero bueno, esto sí me pareció súper interesante, es entender el contexto que había previamente de violencia, de inflación, los grupos guerrilleros que estaban, que actuaban, los grupos de derecha radical, y había una lucha donde la sociedad no vivía en paz realmente. Había mucha violencia, sí, instalada, naturalizada. El pedido para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de eso. Después vamos a estar repasando muy brevemente cómo fueron las horas previas a la toma del poder o cuando llegan los militares a hacerse cargo del gobierno por la fuerza. Muy, muy, muy, muy por arriba. El programa va a estar atravesado por datos, por información que bueno, que tienen que ver con la época y con ese momento. Aprovecho además, después de saludarla a usted, Patricia Alejandra Martínez Guerra, a saludar aquí, a mi izquierda, se hace presente una señorita, una adolescente llamada Camila Lucía Anzó Salazar. Muy bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte, tranquila. Bueno, vino a hacernos el aguante en este feriado. Y a Camila le preguntamos, ¿en el colegio te han...? Actualmente no. Pero yo supongo que mañana por ahí algo, un acto, pero en cuanto a materias no me han dado ninguna consigna. Cívica, ponele, ¿no? No. No hubo... Yo me acuerdo que cuando yo era chica nos mandaban, che, capaz que no lo pasaban en el colegio porque era un poco fuerte, pero sí, La Noche de los Lápices, sí, te mandaban a verla. La Noche de los Lápices es una película bravísima. Sí, bravísima. Yo la he visto una sola vez y creo que insuficiente. No. Sí, me alcanzó. Sí. Y no quise volver a verla, pero sí... como para tomar dimensión de lo que se vivía en esa época, sí, qué sé yo, hay que verla, creo. Y después, bueno, lo que recién decías, ¿no? ¿Cómo se mezcla todo? Sí, porque digamos que el kirchnerismo siempre estuvo como haciendo bandera con todo eso. Entonces, fue una de sus ahora, banderas. Claro, entonces ahora hay mucha gente que porque no está a favor de eso, sí, mezcla. Sí. No mezclemos. Claro, una sí, cosa sí, exactamente. Es una cosa, otra exactamente. Cosa es otra como cosa. El kirchnerismo lo tomó como bandera, claro, fue una de sus banderas. Puedes elegir lo que vos quieras hoy, sí, y mantener tu memoria igual. Totalmente, totalmente. Me pasa lo mismo, que después también lo vamos a nombrar brevemente, que tiene que ver con la cifra de los desaparecidos. Digo, también es un debate que se instala, que se intenta, sí, y sí, se es intenta el día ensuciar de hoy que todavía... en algún punto con la cantidad de personas que están desaparecidas al día de hoy. Y yo pensaba metafóricamente, si vos tenés un vecino que viola a una mujer o a una chica o a una nena, o viola a 10, ¿qué lo cambia? O viola a 50, ¿qué sí, lo cambia? Sí, son... Digo, entonces estar debatiendo acerca del número, si fueron más, si fueron menos, me parece que lo aberrante es lo que sucedió. Pero lo vamos a atravesar de forma, digamos, para que no sea algo tan denso, tan pesado. Digo, son datos que vamos a ir charlando. Queremos que estén del otro lado, queremos que comenten, queremos que participen. Hoy es feriado. ¿Qué hoy tienen feriado. Pensado para hacer un feriado un día como hoy? Digo, porque además de reflexionar. ¿Qué nos queda? El parque, churro, unos mates. ¿Qué se hace un día como hoy? Claro. ¿Qué se, además, digo, aprovechando lo soleado, aprovechando el día agradable hermoso. Que tenemos, la temperatura en este momento aquí en la ciudad de Quilmes me dice que es 19 grados, sí, 19 grados, un día radiante, soleado, impoluto, está ahí afuera, así que aprovechalo para pasear, para hacer cosas en la casa, ¿por qué no? También es un día que está bueno para hacerlo. Y podés comentarnos al 1164-007047 qué es lo que tenés pensado para hacer claro. este día feriado. Y si querés dejar tu comentario acerca también del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, podés hacerlo también. Los micrófonos aquí en Radio Box están abiertos para todos ustedes. Aprovecho para saludar también al señor Damián Spadea con ese al inicio mientras levanta su brazo. Nos opera técnicamente el día de hoy y todos los martes que pasaron y que vendrán. Sí. Así que aprovechamos para saludarlo. Igual el martes pasado tengo que decirte que no estuve tan solo. Lauchón mandó como 5 audios. Me bancó. Lauchón estuvo ahí. En un momento dije, te llamo y lo hacemos el programa los dos, porque me dio una remano. Así Lauchón, que gracias, Lauchón. Lauchón, un fenómeno, un soldado siempre. Sí, mis ahí. Hijos también llamaron los dos. Sí, así también estuvo bien. No, sí. los escuché. La verdad que los escuché. Después, sí estuvieron presentes. Bueno, no estuviste tan sola entonces. No estuviste tan sola. Estoy llorando de maricón. No. Vamos a estar hasta la hora 13, así que queremos que estén del otro lado, 11:26 minutos. Esto es Algo Va a Salir y continuamos de esta manera. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Estás escuchando Algo Va a Salir. Buenos días, Damián. Buenos días, Juan. Buenos días, pescadura. Mirá qué buena enseñanza que quedó por el martes pasado, Por un lado, Juan, sintiéndose tranquilo de que tiene una compañera, que si él no puede estar, ella va a estar, y no solamente que va a estar, sino que aparte lo va a hacer bien. Y por el otro lado, la pecadora, darse cuenta lo importante de su compañero, porque cuando él no está en ese lugar, ella en un principio se pone nerviosa. Y ahí seguramente se dio cuenta lo importante del trabajo que hace Juan. Mirá si todas estas dos cosas no parecen el matrimonio mismo. Nada, era una reflexión. Y por otro lado, los miedos. el miedo de una por hacerlo mal y el miedo del otro por dejarla a ella que se termine frustrando o que tenga que hacer un trabajo en la cual no tenía experiencia. Los miedos. Y un día le dice, unos periodistas le dicen a Chespirito ¿cuál era el superhéroe que él consideraba que realmente era un superhéroe? Y le dieron la opción de Superman o Batman. Y Chespirito dijo, ni Super ni Batman. Un superhéroe es el Chapulín Colorado, porque a pesar del terror y del miedo que tenía, igual hacía el trabajo y lo terminaba haciendo bien. Así que bien por los dos, che. Está sensible hoy el Sí, pero la reflexión, profundo. No, la reflexión que hice sobre la entrevista a Chespirito es cierta, porque habla del mérito, en realidad, es de poder romper el miedo, claro, o poder ganar. Es humano. Exactamente. Exactamente, Batman y Superman no tienen miedo a nada. En cambio, el gran mérito de superhéroes. ¿Cómo les gusta a los hombres eso, no? ¿Qué cosa? Hacer reflexiones desde Batman, desde los superhéroes, ¿no? Bueno, puede ser. Yo más de Chespirito. Más el Chapulín Colorado. En el Kill Bill también había una reflexión. Ajá. De que el único distinto era Superman. Porque Superman venía de otro planeta y, ajá, se humanizaba y se hacía el tonto. Todos los demás se ponían una máscara. Sí. En cambio, él era el único que tenía que transformarse en humano. Bien. En esencia, era un superhéroe. Por eso dicen que era el mejor. Mira. Pero bueno. Bueno, puede todos ser. Los demás se tenían que poner un traje. Bueno, gracias, Lauchón, por estar del otro lado, como siempre, haciendo el aguante. Al presidente también le gusta mucho. ¿Qué? Ah, los no superhéroes. Sí, le encantan. Sí, le encantan. Sí. Le gustan. Bueno, lo hemos visto de algo superhéroe. Masculino debe haber ahí, ¿no? No sé, puede ser. Que les gusta. Tantas cosas. Bueno, mientras la pantalla me muestra a una... Gracias, Lauchón. A una Graciela Alfano desde Punta del Este, en una micro bikini. Hoy, ahora, esto es en vivo, está... dando una nota en el programa de la Pehue. Sorprende verla en modo tan verano, ¿no? ¿Qué temperatura habrá ya? Digo, porque está... Bueno, estamos hablando del golpe. ¡Pum! Alfano en pelota. Alfano siempre en pelota, o sea, se aparece... ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? En este momento, ¿qué? La pueden ver. A ver, en yo la verdad que la carga hormonal que debe tener esa mujer para que después de un montón de cosas nunca se le fueron las ganas de ponerse en pelota. Es claro, increíble. Sí, sí. No, bueno, me parece increíble. Que conserva parte de su... Sí, ¿no? Del físico de la juventud. Entonces, pero no es solamente el físico. Esté, no es solamente el físico. Las mujeres me van a entender. Hay un momento donde uno se cansa de toda esa pavada. Sí, ¿no? Como que ya está. No sé si ya tengo tantas ganas. Pasa mucho. A ver, voy al gimnasio porque me quiero sentir bien, porque no me gusta que se me caigan las cosas. No. Pero esta cosa de mostrarte todo el tiempo. Claro, estar todo el tiempo agota, impecable. Claro, ¿no? Como que pará un poco. Pues imagínate, no sé, son las 11:30 de la mañana. Alfano debe estar levantada desde muy temprano, produciéndose para esta nota. Pero tanto calor, aparte. Eso, qué raro, ¿no? Punta del Este. El mar de fondo y bueno, esa... Bueno, pero Punta del Este, capaz que hace más calor. ¿Por qué haría más ¿qué calor en Punta del Este? Porque está en el... Claro, no sé. Pero aparte se le están por salir, ¿no? Sí, parecería que sí, ¿no? Que en cualquier momento el sostén va a dejar entrever. Ya sé. A ver, vamos a aplaudir a Graciela Alfano. ¡Ah! Tiene la nena, mirá la gracia. Tiene 80 años y parece 40. ¡Ah! Listo, ya te vimos. Ya está. Parece eso, ¿viste? No, no. Mirá, quiero hacer la gracia, mamá. Sí. Claro, véame, tengo teta. Porque además lo que llama la atención es eso, es verla como está, en malla, en bikini. Así, aparte, así, jarrita. Claro, en bikini. Jarrita, así. Eso es lo que sorprende. Es decir, podría salir tranquilamente con una remera, señora, un pantalón y se la escucharé igual. No necesitaría de ese atuendo. Bueno, no importa. No importa. No importa, no importa. Nosotros seguimos en Algo Va a Salir. En este 24 de marzo, en estos 50 años del aniversario del golpe, y distintas reflexiones. Bueno, Pato, le iba a consultar algo. A ver. Ya me olvidé. Ay, no está disperso. No, hoy está modo feriado. Modo feriado. No dormí del todo bien, estoy un tanto... congestionado, engripado. Sí. La gripe lógica que llega con este clima espantoso. Con estos cambios. Clima hermoso, pero que te afecta. Te afecta, sí, el cambio... Mucha conjuntivitis hay en la calle. Sí, igual el resfrío y todo eso, según la biodescodificación, es tristeza. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, usted sabrá. ¿No? ¿Sí? Una angustia así acumulada. ¿Sabe qué tiene que hacer hoy a la noche? ¿Qué? Pónganse una película que le hace mal. Ajá. Esa, a los hombres también. Eso, a los hombres les entristece mucho y les tocan mucho las películas. ¿Cómo se llama? Hachiko. Ah, la del perro. La del perro. Oh. No quiero llorar más. Bueno, pero tenés que ponerte la película así, le das una buena llorada. No. Cuando vos haces, las mujeres, cuando estamos más o menos, una buena llorada y al otro día se te pasó todo. Sí. Te levantás mejor, ¿no? Después de una crisis. No sé, ¿usted? Yo el otro día discutía con una amiga que yo, me decía ella que no, pero a ver, Cami, ¿qué opinás? Para mí, un buen llanto a la noche, al otro día te amaneces con la piel más linda. Yo en particular amanezco con los ojos muy hinchados, pero a nivel extremista. Por ende, a mí el llanto no me hace bien. Como que me deja angustiada el resto del día siguiente. Ah, ¿sí? ¿No liberás a partir del llanto? ¿No te levantás mejor? Libero, pero me quedo con cierta angustia en el pecho y... Claro, mirá, no, mirá. Porque hay que llorar, porque no es una lloradita. Es así, el llanto. Claro, es así. Pero bueno, hay que ver qué tanto uno tiene. A mí me pasa que últimamente me cuesta un montón llorar. ¿Le cuesta llorar? ¿En serio? Sí, me cuesta un montón. No es de lágrima. Es como que estoy toda una semana, poner, si algo me hace mal, estoy toda una semana angustiada, sabiendo que me hace falta expresarlo. Sí. Pero estoy dura. El llanto es canalizador, es muy canalizador, ayuda un montón. Pero hay gente que le cuesta mucho, le cuesta un montón. O hablar es sanador también. Hablar es sanador, muchos reprimen las cosas. Sí. Y bueno, eso. Bueno, yo le estaba contando que tuve una peleita familiar. Tuvo algunas diferencias. Cositas que pasan. Bueno, pero dentro, familiar interna, ¿no? Con mis hijos. Sí. Pero está bueno también esta cosa de... Porque después, no es que uno termina peleado y está todo mal, pero está bueno que cada uno tenga un lugar, sobre todo en lo familiar, de decir lo que siente, de que ese sea el lugar. De poder decir, che, loco, me molestó esto, me duele esto, bueno, lloro, grito, buenísimo. Después salís como, bueno, ¿sí? Lo dije. Es cierto, es sanador. Yo lloro poco, pero... Cada tanto alguna lágrima, alguna... Claro, pero no le pasa que... ahora estoy en el colectivo. Pelotuda, no me voy a poner a llorar acá, ¿viste? Entonces la lagrimita se... pero no sale como tiene que salir. No. La onda es que... No, y de repente. Así rapidito llego a mi casa y digo... Bueno, ahora sí. Ya pasó, ya está. Bueno, el otro día me pasó que estaba muy deprimida. Y me levanté, mi casa estaba muy desordenada. Sí. Y dije, yo no me voy a deprimir en una casa desordenada. Ajá. Voy a limpiar, voy a acomodar mis plantas, los animales. O sea, como que le puse, bueno, ahora sí me voy a deprimir. Me preparé el día para deprimirme con sahumerio, con todo. Y cuando llegó el momento dije, ay, se me pasó. No. Bueno. Capaz es una técnica. Pero eso llega en un momento y me parece que cuando llega, nada, hay que dejarlo fluir. No hay que... Claro, pero yo no lo iba a fluir con la casa sucia. Claro, no. La casa tiene que estar limpia. Usted es muy de eso, bueno. Oliendo rico. Es cierto. Pero ahí me di cuenta que oler rico, atender tus plantas, tu animal, tu casa, y peinarte y bañarte, y todo eso te cambia el ánimo. Totalmente, sí, es verdad. Bueno, nosotros continuamos, 11:38, las noticias por ahí más relevantes tienen que ver lógicamente con la concentración de hoy que va a haber en Plaza de Mayo. Ya está llegando, hubo vigilia desde anoche, hubo concentración en realidad desde anoche. Bandas tocando, hubo shows musicales. Es un día de reflexión y la gente se junta, la gente va a la plaza, lo que hace desde siempre, y está bien que así sea. Pero además de eso, hoy empieza el juicio contra la abogada. ¿Se acuerda la abogada que hizo gestos racistas en Brasil? Ah, mirá, hoy empieza el juicio contra ella y están pidiendo 15 años de prisión. Me parece un montón. Es una banda. No, para mí la tendrían que mandar a laburar de camarera en Brasil. Un laburito así, algo. Andar a limpiar las calles. Cosas comunitarias. Sí, como metete con la gente, así entendés. Tal cual. Que no está bueno lo que hiciste. Me parece que pasa más por hacer que entre en conciencia, claro, o concientizar acerca viví un mes en Espeleta. Se te va todo. Todo el racismo se te va al carajo. No sé si sacarle amarilla, no sé si llamar al Inadi, no está más el Inadi. No, bueno, pero al contrario. Conocé. Bueno, conectarse con claro, con situaciones que le hagan reflexionar acerca de no, pero por qué serio, no hay no, que hablando en serio, me parece que lo que le serviría a la piba esta es posta clases, información, testimonio de charlas, gente que ir a charlas, participar, digo. De gente que le ha pasado mal, meterte en esa, ¿no? Abrirle un poco el corazoncito. Digo, porque en definitiva, 15 años, primero 15 años en Cana es un delirio, para un poco. Por el gesto racista, que bueno, se entiende que en Brasil es ha entendido algo como algo muy grave, ¿no? Ya tenemos antecedentes de argentinos que han hecho cosas allá. Aguirre. No, y además está el caso Aguirre, de Sábato. ¿Lo recuerda usted, Damián Espadea? A De Sábato, el jugador que jugaba en Quilmes en esa época. Fue a jugar Copa Libertadores contra el San Pablo. ¿Sí? Y tuvo gestos racistas y insultos racistas contra un jugador rival del San Pablo. Y pasó la noche detenido. Esto fue hace muchos años igualmente. Sí. Pero ya a los argentinos me parece que no... No se entiende de la misma manera. Argentina es un país racista. Sí, es un racista, país sumamente racista. ¿No viste lo que pasó en Gran Hermano con la paraguaya? Con la chica, sí, sí, sí. Que, ¿se vamos que... a ser racista? No. ¿Cómo se vio? No, sí. Pero viste que le dijo, no sé qué chiste hizo de esclavitud con la chica. Yo que... No sé, sé que la vi pidiendo disculpas después. Sí, pero una disculpa refloja. Sí. Refloja de papel. Aparte la piba... O sea, se ponía a hablar y más se le notaba, ¿viste? Diciendo, shh. Es la, claro. Tu representante te está pidiendo cada silencio. Es la típica disculpa de cuando, si te ofendí con claro, algo. Claro, discúlpame. Si dije algo que te ofendió. Claro, disculpa. Lo que pasa es que, bueno, no, se ve que no entendiste. Qué gente, odio. El otro día, bueno, la consigna del día, le cuento, si no escuchó. Fue la gente que te la baja. Ajá. ¿Cómo te la baja la gente así? Sí, sí. La gente que te baja el precio. No, y me di cuenta que me encontré. Ay, es que no entendiste. Me encontré también siendo parte de aquello que se la bajan. Ah, sí, lo critiqué, obvio. El Aucho no me acuerdo dijo, con el qué. El Aucho fue. No me acuerdo el con qué. El Aucho me dijo, criticate. Y te critiqué, dije, y bueno, si suma, todo sea por el rating. Sí, sí, sí. Todo sí, sea por el rating. Por el rating. Camila, usted, en su caso, en la escuela o en contexto de amistades... ¿percibe racismo? ¿Hay comentarios racistas? Hay mucha... con la cuestión de la sexualidad, me parece que hay muchas cargadas y mucho sobre claro, eso, claro, ¿no? Bueno, pero ¿cómo puede distinguir? Sexual. ¿Cómo se distingue entre el bullying y el racismo? El racismo es por de dónde venís. El racismo está más asociado... Si es por tu sexualidad, es bullying, ¿o no? Sí. No se la entiende como gestos racistas, pero sí como homofóbicos. Claro, homofóbico. Está más vinculado a la homofobia. No sé en el caso del racismo si hay ese tipo de prácticas dentro de las escuelas. ¿Se los carga o existe el desprecio o la cargada aquel de piel por el color de piel o algún... No sé. Familias de que vengan, no sé, de algún país limítrofe, ese tipo de cosas, porque además viste que el racista acá es con el país limítrofe. Sí, decilo. Viste que si venís de Europa, a otro lado, no, ahí el racismo medio que no existe tanto. ¿Pasa eso o no? Particularmente en mi colegio no, y tampoco en los ámbitos sociales en donde estoy, no sucede, no pasa. Bien. Pero lo que sí es que tenemos compañeros que son un poco más de piel más oscura que otros, pero tampoco. Y les dicen negros. Ajá. Che, vos negro, ajá, vení. Bien. O tengo una compañera que se llama Azul y le dicen Azul negra para distinguirla de la otra. Bien. Porque hay dos azules bien, en el bien. Curso. O sea, se utiliza... Azul oscuro. Claro. Azul marino. Claro, no hace falta azul negra. Bueno... sí, a veces, qué sé yo. Sí. Bueno, el otro día vi un pibe que hace muchos reels, o sea, como que hace algo gracioso, ahí mezclado con la política, criticando, ¿no? Y el pibe es muy morocho, ¿viste? Y todos los comentarios es, peruano, boliviano, qué sé yo. Y el tipo diciendo, a ver, les comento una información. Hay argentinos marrones. Porque si no se enteraron, uno. Claro. Bueno, el tipo ahora hace un stand-up diciendo argentino marrón. Sí, por si no se enteraron. Claro, pero es verdad, es como que... es más, el argentino tiene mucho. Es, nosotros somos mezclados. Bueno, pero estaba pensando en la Argentina esta que a partir de hoy va a ser juzgada en Brasil, o empieza el juicio por lo menos. Veremos después qué es lo que resuelve la justicia. Imagino... imagino que no va, no va, o sea, si es que va presa, no va a ir 15 años presa, ni mucho menos. No, yo creo que no. Pero va a tener que poner... Salió a hacer videos pidiendo disculpas, pero eran disculpas medias raras también, ¿viste? No, no parecían muy sentidas. Simplemente esto, bueno, que recién... Bueno, yo pido perdón, pero bueno, el otro también. Claro. Escuchá. Sí. No, esto que recién le mencionaba. Si ofendí a alguien, pido disculpas. Y sí, pero... Claro, no, así no se pide disculpas. No, no se pide disculpas así. Y aparte yo creo que hay cosas que... No sé si le pasa a usted. Como que hay cosas que... Esta frase que... Traspasan la cámara. Sí. Hay total. Una energía que uno se da cuenta cuando alguien pide disculpas de verdad. Uh-huh. Y pide disculpas así, como a dormir. Claro. Diciendo, bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, lo siento. No, perdón, la verdad. ¿Y lo otro? ¿Qué hacía lo otro? ¿Y yo lo puedo? Ah, pero a los otros no le decían nada. Claro, a los otros, y a los otros, chicos, ya está, ya está con los otros. 11-64-00-70-47. Ahí se pueden comunicar y dejarnos su comentario en este día de reflexión y de memoria. O también contarnos si están de acuerdo con la... ¿Con la pena que le quieren dar a la Argentina o les parece una exageración? ¿O les parece que no tendría que ir ni siquiera presa? ¿O cómo debería ser juzgada, según ustedes? No, para mí tendría que 2 meses, toda la temporada de verano, tendría que vender choclo en la playa. En la playa. Claro. Sí. Así. Sí. Y no llevarse ganancia. No. Te damos de comer una banana porque dijiste mono. y bancátela. Y te teñimos con un corcho negro. Una casita en el árbol tenemos para vos. Y te teñimos con un corcho negro, un corcho quemado, te pintamos la cara. Y anda a vender. Anda. Para ver lo que se siente. Anda y negociá, dale. El choclo no. 4.000. No, ¿qué 4.000? Esa es la pena que le daría Pato a la Argentina, que van a jugar en Brasil por gestos racistas. Nosotros continuamos hasta las 13. Queremos que estén del otro lado en este feriado de reflexión, de memoria, de verdad, de justicia. Quédense porque seguimos de esta manera. Esta vida gira así, sin cabezas por... El amanecer y el mediodía, hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Insistimos, se están cumpliendo 50 años del último golpe cívico-militar que se dio en nuestro país. Pero mencionamos algunos datos que pasaban 24 horas previas a que esto suceda para un gobierno de María Isabel Martínez de Perón, luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón en el año 74, corría el año marzo del 76 y el día 23 las horas eran difíciles en nuestro país. Entre las 6 y las 9 de la mañana, bajo aparente normalidad, era un día común, la gente se movilizaba a sus trabajos, había clases normales, funcionaba el transporte, pero los diarios matutinos ya hablaban de cambios inminentes en el país. Estamos hablando de lo que sucedía el 23 de marzo, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Ya acercándose al mediodía, tipo 11 de la mañana, el ministro de Defensa, José Dehesa, le pide a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas una manifestación de apoyo a la legalidad constitucional. Les pedía que tengan un gesto de apoyo, ¿sí?, para que continúe el gobierno democrático. Eluden esta solicitud las Fuerzas Armadas y quedan en una nueva reunión que iba a ser a partir de las 7 de la tarde de ese 23. A las 11 y media de la mañana se acentúan los movimientos de tropas en puntos estratégicos. Empiezan a circular alrededor de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, camiones del ejército con efectivos armados. La ola de rumores ya era imparable a esa hora, 11 y media de la mañana. Para las 2 de la tarde, el secretario de prensa, Osvaldo Papaleo, entra a la reunión de gabinete. Agita un cable de la Agencia de Noticias Nacional que anuncia que a medianoche la presidenta Isabel Martínez de Perón iba a ser detenida. Para las 7 de la tarde, una segunda y decisiva reunión del ministro de Defensa con los comandantes de las tres fuerzas, donde le manifiestan: nosotros vamos a actuar. Le dicen, es la confirmación oficial del golpe de Estado que era inminente. Para las 7 y media de la tarde, Dehesa, el ministro, regresa a la Casa Rosada y pide hablar con Isabel a solas. Le comunica que el golpe es inminente. La reunión dura 3 horas. La presidenta cree que es una acción psicológica para que renuncie. Entendía que las Fuerzas Armadas le decían que el golpe de Estado iba a ser para que ella renuncie directamente y no sea necesario. Entonces hace omisión a esa advertencia. 12 de la noche, 40 minutos ya del 24 de marzo. Isabel Perón sube por última vez al helicóptero presidencial. Cree que va a ir a la Quinta de Olivos y en el trayecto le avisan que se van a detener en Aeroparque por un problema técnico. 10 minutos después, para las 12 de la noche 50 minutos, en Aeroparque el general Villarreal le comunica: señora, usted ya no gobierna más este país, está a disposición de las Fuerzas Armadas, y la iban a llevar detenida a la residencia El Mesidor de Neuquén. 1 de la mañana, 7 minutos. La Agencia Nacional de Argentina da la primicia, el golpe de Estado daba comienzo, iba a prolongarse durante 7 años, 6 meses y 13 días. Esto era el repaso de lo que sucedía previamente a que suceda un gobierno totalmente debilitado y la violencia que atravesaba nuestro país y la llegada del gobierno militar. 11 de la mañana, 54 minutos. Nosotros continuamos en Algo va a salir por el aire de Radio Vox. Recuerden que tienen que seguirnos les pedimos que nos sigan, por favor, en nuestro Instagram. Algo va a salir 2025. Habría que cambiarlo, claro, porque nosotros lo empezamos el año pasado. Claro. Por eso le pusimos 2025. Hay que cambiarlo. Pero bueno, ahí nos tienen que seguir y poner me gusta a todo. Por más de que no les guste. Claro, no. Y seguir a la radio, ¿no? Radio Box FM en todas sus redes sociales, arroba Radio Box FM. Ahí tienen un montón de contenido para ver todo lo que sucede en esta bella radio que nos recibe cada martes. Bueno, ¿qué más? Llegó Messi al país, ¿se enteró? No. Cri cri. Bueno, pero usted estábamos hablando del quilombo de Emilia con la Tini y todo eso, usted no sabía nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con no, Tini? No, igual no sé bien, pero bueno, se pelearon Tini, María Becerra. No, se pelearon Emilia con Tini y María Becerra. Pará, no, entonces dividamos las aguas. Ah, Emilia fue la que se peleó. Emilia. Bueno, versus... claro, ese es el sector de Camila. Dale. Pará, pero entonces es Emilia versus Tini. Tini y María Becerra. María Becerra y Tini, ¿está todo bien entre ellas? Está sí, todo muy bien. Yo pensé que María Becerra se había peleado con ella por algo del River, que se la recomplicó sí, y todo eso. Sí, sí. Se dice, no hay nada confirmado en realidad, pero se dice que Emilia intentó boicotear o... los Rivers sí, que llevó a cabo María en 2024, si no estoy mal. Sí. Emilia, perdón, María hizo dos estadios de River Plate en marzo y se ve que Emilia intentó que no se llevaran a cabo. Claro, pero es como que ella recién ahora lo saca a la luz. Claro. O sea, en ese momento no dijo nada, pero porque fue la hermana. Tal cual. La hermana fue la que le dice que... ¿Cómo sabe tanto? Igual digo, ¿cómo se boicotea una fecha de un River? ¿Cómo lo haces? Le hizo un par de maldades, pero no sé bien qué. Ah, pero tipo qué, brujerías, ¿no? No. Se dice que Emilia ocupaba fechas que María podía llegar a usar para que no las hiciera. Igualmente todo esto siempre es un rumor, ¿no? Claro. No sabemos qué es verdad y qué no. Después pero... está también el tema del jugador de fútbol, porque después Antonella la dejó de seguir a Emilia también. Antonella también. Como que también andaba calentando pava ahí con los jugadores de fútbol, sí. Entonces como que tiene pinta de Tatiana. Entonces dijeron, no, esta me dejó. Sí. Muchos famosos esta semana han dejado de seguir a Emilia Mernes. Sí. Se dice que perdió alrededor de 100.000 seguidores. Sí. Y que está comprando bots. Para que esa cifra no se... Sí, a mí nunca me cayó muy bien. Es muy hermosa, muy linda. Sí, yo pero no la tengo. Sex, no porque la tengo también muy... salía con uno que cantaba, ¿cómo se llamaba? De ¿quién? Cinco. No, de cumbia. ¿Quién? Emilia empezó saliendo con uno. Fer Vázquez, ¿puede ser? Ese. Fer Vázquez, el de Rombay. Rombay. Sí, a veces los tengo a Rombay. Bueno, pero es como que ahora salieron todos a tirarle tierra, como diciendo, sí, la mina era infumable, me usó para llegar y después chao, me descartó. Pero también lo meten al Duki, ¿no? Como que el Duki también es medio maldito. Sí, dicen que Duki, en realidad, al ser novio de Emilia, por si no sabes. Duki es el novio de Emilia. Así no. Es, y le ¿sabes quién es Duki? Canta. Bien. Canta. Sí. Se dice que Duki le dio la popularidad que Emilia Mernes necesitaba. O sea que Emilia Mernes es quien es gracias a... Tal Duki. Cual. A Fer Vázquez, el cantante de Rombay. Sí. Y ¿sigue Duki. Cantando ese chico? ¿Fer Vázquez? Sí. Pero Rombay no existe más, ¿o sí? Y el otro, ¿cómo era? ¿Cómo esas bandas? ¿Por qué? Las odio. Yo las cantaba, las bailaba. Para mí es como la excusa del cheto de poder usar un ritmo. Usa el ritmo. Ponete lo del Maranao. Claro. Aparte ponete son horribles las los lamas. Claro. Los del fuego. Si vas a ser negro, sé negro de verdad. Claro. Rombay es como... Rombay de fiesta. Así es. Claro, pero esas Rombay, letras horribles. La chica de y cantaba... pasé a buscar la chica. Y la fuimos chica. Al... Con tu vestido cortito. Sí, no. Y la chica también muy... El chetita. Verano, la piel. No, de... claro, no. Acomódense en su isla. Claro. Tanto nos criticaron, ahora claro. Acomodate en tu isla. Y ahora todos agarran un güiro y unos timbales claro, y todos quieren hacer. No. Dejá al verdurero trabajar. Uy. Y que. Viste que todos ubicate fueron o chofer de colectivo. Sí, sí. O verdulero. En la obra, en construcción, tal vez, sí, alguno. Sí, sí. Y de ahí a la fama. ¡Pum! Y ahí a la fama. Sí. Rombay de fiesta, la chica cantaba muy mal. Pero muy mal, tenía una voz. No, pero muy, a mí me molestaba la estética, ¿viste? Todos rugbyer cantando. Sí, cumbia. Sí. No, no. Todos con camisitas a cuadros. Sí, sí, con así abierto hasta acá. Sí. Perdón. Sí, sí. Rombay de fiesta. ¡Hey! Todos con grititos así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un tercer sí, tiempo. Pero... ¡Hey! Sí, sí, sí. En la casa de fin de semana, una pileta alrededor y todos sí, sí, jugando, sí, empujándose al agua. Sí, sí, tomando y esos vodka caros. Sí, sí, totalmente, sí, mira. Sí. No, no, no. Y tomando yerba Merced. Perdón, vez. Chica. La ligó Damián también de rebote. Bueno, nosotros continuamos en algo. Va a salir. Son las 12 del mediodía ya, mirá, Pato. Mira cómo se nos fue rápido. Una hora de programa en este feriado de reflexión, ¿sí? Así que queremos que estén del otro lado y que participen de este programa. Si están del otro lado, díganlo, viejo. Díganlo, pues no sabemos. No tenemos forma de saber. Lo que pasa es que la gente, viste, y los feriados aprovecha para hacer otras cosas. Son también. Tímidos, son sí. Tibios. Sí. Mande mensaje. Están varios de mis amigos escuchando, así que. Ah, dale. Que manden algo. Por favor, claro, bueno, les mandamos saludos. Entonces, un abrazo. ¿Qué opinan de lo de Latini? ¿Eh? Digan, ¿qué opinan? ¿De qué team son? Claro. ¿Tini o Tim? ¿Pero a vos te gustaba Emilia? Yo no le escuché mucho el tema. Hay algo que me pasa a mí, es que las canciones de Emilia se me pegan mucho, pero como sí. Persona no empatizo con ella. Claro, bueno, claro. Pero hay que separar el artista de la obra. Sí. ¿O no? Mirá qué frase que te tiré. Pero yo creo en eso, en que, bueno, a veces, digo, uno bueno, le gusta tema, mucho. ¿No? ¿Cuándo podemos separar el...? Que es difícil. Sí. Es difícil. Porque sí, tendemos a mezclar todo. Medio que la lincharon a Rosalía, que salió a bancar a Picasso. Ajá. Y como que las feministas se pusieron un poco locas, porque bueno, hay muchas obras, el tipo era muy maltratador. Claro. Era un narciso, psicópata. Sí. Y se plantea eso, ¿no? ¿Qué tanto uno puede separar? Porque sí. Uno puede separar con el que le gusta. Vos podés separar con Maradona. Sí, bueno, pero yo... Pero después te aparece otro, que capaz que vos... No te llega como sí, artista sí. Y te va a costar más separarlo. No, no. Vas a condenarlo más. No, tenés que tener una afinidad con la obra. Pero por eso te digo. A ver, si yo te digo, no sé, Michael Jackson. Claro. Decís, ah, sí. Horrible, que esto, que lo otro. Y bueno, si no te gusta, obviamente no vas a bancar, no vas a poder separar. No, pero digo, si la música de Michael Jackson te parecía extraordinario, te encantaba su obra, pero es un tipo acusado de infinidad de delitos. De índole sexual con menores. Y ¿qué bueno, haces? Ahora con lo repudio. Con el caso Epstein, que salieron sí. Todos los archivos, todo, bueno, parece que no era tan así. Bueno, no es tan fácil. No sé si todos tienen esa facilidad para separar al artista de la obra. Emilia Mernes, te gusta como artista, pero no sí. Empatizás con su persona. Así es. Bueno, ahí es un ejercicio. Digo, poder decir, bueno, la verdad me gusta lo que hace. A mí me pasa, ponele con Lali, me pasa que me encanta ella, pero no empatizo con lo que hace. Bueno, o sea, no me gusta mucho lo que hace. Yo la amo a Lali. ¿Alguien no, que... Lali es lo más, en, más, me encantaría que esté haciendo películas. Bueno, en este momento un artista que genera mucha controversia por su posición política y con respecto a su obra es el Indio Solari. Es muy, muy cuestionado desde la elección política, desde su manifestación sí. Política, al margen de su obra. Pero no sí, muchos pero eso pueden... es otra cosa, me parece. No, ¿por qué? No, porque el tipo no hizo nada malo, tiene una elección política nada no, más. No, bueno, pero es muy común también caer en ese error. Sí. Juzgarlo por su elección política, y por sus pensamientos. No sé, a ver, ¿usted qué opina? Cuando nosotros éramos más jóvenes me parece que había un poco más de eso, pero no... Pero en esto de decir, yo soy de esta tribu, soy de este bando, entonces yo soy de Los Redondos, entonces soy estéreo, no, sacá. O sea, no se permitían el decir, bueno, a ver, poner un disco a ver si está bueno. Me parece que hoy hay más apertura musical. Claro. Antes había como más, bueno, yo pertenezco a esta tribu, eso, entonces, era como un River Boca. No, totalmente. En la música. Sí, ahora sí. Hay como más. El otro día el Pato Fontanet dio show este fin de semana, estuvo tocando y con Don Osvaldo. Y tuvo una manifestación política en el escenario, habló, y hay gente que en las redes sociales lo salió a matar, decía, yo escucho callejeros, pero no banco que el chabón haga política arriba del escenario. ¿Se escucha callejeros? Claro. O sea, lo mismo que sí, lo, no el es otro día lo, Castro. Pero el otro día lo decía, y en las letras lo canta. Claro. Lo que el otro día decía, lo hablaba, en las claro. Letras lo canta. Entonces sí, no sí, me diga, son todas no canciones. Me gusta que haga política arriba del escenario. Claro, flaco, no. Está haciendo política no, de no, la primera. Hay gente que se dedica. Estrofa. Lo que pasa es que algunas veces lo que choca es la gente que no hace política con la música. Como Lali, no hace política con la música. Entonces de repente se mete en lugares que vos decís, salí de ahí, maravilla. Ah, pero bueno, porque ahora lo está haciendo. Porque... Claro. Sí. Es difícil, ¿eh? Es una decisión y es jugada y sabés que te vas a comer un garrón en parte, mucha gente te va a atacar. Sí. Pero yo creo que como artista asumen esa responsabilidad. Bueno, y se dicen... otra vez le pasó a esta chica, que a mí no me va ni me viene, pero bueno, la gente que le gusta mirar el teatro y todo eso, le gusta muchísimo y dicen que es muy talentosa, Fátima. Que ella, teniendo la conexión con Milei, lo subió a Mar del Plata y dice que la repasó re mal. Y sí, no te metas, si no estás saliendo ahora con el tipo, no hagas eso. Bien. Menos en este momento, ¿no? Bien. ¿Qué sé yo? No sé. 12 del mediodía, 5 minutos. Nosotros continuamos hasta la hora 13 en este feriado martes 24 de marzo. Si hay alguien que. O hay quienes se han vuelto referentes de la lucha, de la perseverancia en la búsqueda de justicia, son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Cuando empiezan a darse las desapariciones de forma masiva luego del golpe de Estado, son quienes fueron las primeras voces en reclamar por la aparición de aquellos que ya no estaban. Empezaron a ir a la puerta de la Casa Rosada y a pedir explicación, a pedir ayuda, anduvieron por todos lados y se convirtieron en referentes en la imagen de la lucha por justicia. Hay infinidad de archivos de ellas marchando cuando la policía estaba prohibida en esa época, recordemos, la concentración de personas, de grupo de personas de más de dos o tres personas. Por ende, no podían estar manifestándose todas juntas y la policía las obligaba a circular. De esa manera fue que nacieron las marchas, ¿sí? A través de en la Plaza de Mayo, ya que no tenían la posibilidad de estar quietas, la policía les exigía que marchen. Tenemos un audio de cómo era el reclamo en esa época, pidiendo la aparición de sus familiares, de sus hijos y de sus nietos. Sí, mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿Vieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están, los hijos y los nietos. Que muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes, ¿por qué no muestran la cara? Los más y no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos nacieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Han ido a la villa a ayudar, subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. Sí, el... Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Necesito darme un espacio en el tiempo. ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Volvió Soda Stereo, se enteró que hubo show en Movistar, ¿estuvo? ¿Movistar, sí, no? ¿Sí? Bien, sí. Estuvo Soda Stereo, ha vuelto, ¿sí? Sí. El regreso, con algunas críticas. Le han pegado un poquito, sí. Porque, bueno, lógicamente la aparición de Gustavo en... ¿Qué? ¿En pantalla? ¿Es en pantalla? ¿No es holograma? ¿O sí? Creo, sí, que no, que es pantalla. Claro, ah, es holograma. Holograma, pero no interactuaba con nadie, o sea... sí, dicen que fue un... ¿No han puesto el servicio de la tecnología? Un recital diferente. Diferente. Sí. Diferente es la palabra. Sí, capaz que esperaban otra cosa, pero bueno, ya arrancaremos. Sí. Sí, no falta mucho. El otro día vi un adelanto ya de ciertos cortes de películas con inteligencia artificial. Sí. Poca, ¿cómo va eso? Poca interacción, rápido. Poca interacción de parte de los integrantes de Soda, de, claro, Charlie y no de le, no Zeta. Le pusieron onda. Nunca fueron, ¿no? Muy carismáticos. Bueno, sí, pero no sé, ganate el mango, mi amor. Si estás, claro, robando ahora con el otro. Además, que tenés a la gente ahí llorando. Claro. Está la gente llorando en tus shows. Digo, no sé, comunica. Empatizá con eso, no sé. Sí. Sé que bueno, que no. Pero bueno. Yo sabe que previo a una semana antes de que. Oh, sí, una o dos semanas antes de que comience la pandemia. Estoy hablando de marzo, la primera semana de marzo del 2020. Sí. Fui a ver a la banda del Indio Solari, a los fundamentalistas del aire acondicionado. Sí. Y holograma del Indio. Ya holograma del Indio, 2020. ¿Y cómo fue? Raro. Sí. Raro. Pero metieron el holograma del Indio cantando en el escenario. Podía verse la imagen de él. Sabiendo ya que no, claro, había otra forma de verlo arriba del escenario. Como que el mundo de la música se divide en dos partes, ¿no? Los que van solamente a escuchar la música y los que van a ver un show. Ajá. Entonces es como que las bandas rockeras no tienen mucho eso incorporado, sobre todo las nacionales, sí, del show. ¿Se entiende? Sí, sí. Por sí. ejemplo, no sé, yo veo un recital de Madonna y el efecto especial, la pantalla, las luces, los bailarines, todo es un combo. Bien. Que no tiene tanto que ver con la cantante. Capaz que a vos ni te gusta, pero vas a ver un espectáculo. Sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces lo vas a disfrutar igual. Entonces capaz que el rock nacional no está muy acostumbrado a hacer ese tipo de espectáculos. Puede ser, puede ser. Y ahí es donde quedó flojo el holograma. Sí, de todas maneras, yo imagino porque que... de un recital, por ejemplo, del Indio, vos vas a ver al Indio. Sí. Entonces, que te tienen un holograma, me está bajando el precio. Y metele mí... algo más. Sí, haceme un juego de luces de Pink Floyd y algo. Me dejó un sabor como agridulce, ¿no? Claro. Digo, me parece que nada, la despedida había sido en Olavarría. Sí. Y ya esa última imagen de Olavarría en un escenario. Lo otro me resulta un poco forzado. De hecho, claro. si me preguntás y lo reflexiono muy a fondo, porque estoy hablando muy por arriba. Pero creo que si lo analizo un poco, digo, realmente, ¿hasta dónde tiene sentido ver un holograma de la persona claro. que ya no puede? Dejame pero con por ese... eso, si a vos te hubiesen metido más show con el holograma, más pantalla, más, no sé. Lo que pasa es que es difícil con el rock nacional. Con la música pop capaz que es más fácil el tema de la montada en escena. Claro, sí, de sí, bailarines, lo claro. Sí. Pero ponerle, para mí tendría que haber hecho algo como Milo J, ¿viste? Que hizo como una... con Lanzani, con el árbol, prendiéndose fuego, como que hizo alguna cosa más teatral. Sí. Capaz que... porque vos te estás entreteniendo. Sí. O sea, y la gente va a pagar una entrada, está todo bien, pero no, no. No por la melancolía de que el hombre no está más... vas a salir contento. No, seguro, seguro. Pero bueno, depende, ¿no? Yo calculo que igual, no sé si... no, yo no tuve posibilidad de ver a la gente saliendo del show de Soda Stereo y contando su experiencia, lo que había sí. sido, pero seguramente la gran mayoría... De la, sí, sí, porque de repente se fue la luz, no sé, sí. como que quedaba el holograma negro, dicen. Bueno. Pero bueno. Bueno, se comunicó Alma Caballero 3577... y nos deja su mensaje, nos dice que ella es Team María y que aguante Quilmes. Todos somos Team María. Me parece que olvidate. Sí, me parece que la balanza se inclina para el lado de María en su gran mayoría. A mí mucho no me gusta, soy grande, mucho no me gusta la música que hace, pero la mina es una masa. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿No viste el recital de River que me invitó a toda la familia? O sea, es barrio. Total. Total. Bueno, entonces aprovechamos también para saludar a Alma Caballero, que está del otro lado, y nos mete emoji de fuerza. Saludo enorme, Alma, de acá. Nosotros continuamos hasta la hora 13, vamos a estar. Bueno, le mencioné hace un ratito que llegó Messi al país, y usted me lo ignoró olímpicamente. ¿Por qué es importante que haya llegado Messi al país? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ¿qué sé yo? ¿A qué vino a visitar a los tíos? No sé. Vino porque Argentina va a jugar. Argentina tiene dos partidos ahora, dos amistosos previo al Mundial. Recuerden que faltan 78 días para el Mundial. 78 días y ya tenemos Mundial de nuevo. No me están vendiendo, el otro día lo dije, no me están vendiendo tele. No hay mucha... No, ¿viste? ¿No te parece que está como tranquilo eso? Antes me parecía que todo el tiempo, ¿viste? Tele, compro tele, compro tele. Claro, o empezaba varios meses antes. De Mundial, sí. Claro, es como... Este tele. Mundial, no claro, te quedes más grande, tele, claro. Una... Sí. Y este año es como que... No sé. Sí. O soy yo, capaz, que como no tengo plata, no miro. No. Puede ser. Pero por eso le pregunto. Puede ser que no haya tanta publicidad acerca de televisores. Y tampoco vi tanta publicidad de Mundial, viste que siempre aparecen todos los juegos. Todo el día. Me parece que estamos... ¿Tan en riesgo está? ¿Cómo es eso? Yo el otro día lo dije como noticia, pero no tenía ni idea porque el de acá, el deporte, es usted. ¿Qué onda con la final? Con el tema de la guerra, La finalísima. Se suspendió. No se va a jugar, por lo menos ¿no? Ya quedó confirmado que no se juega ese partido. Ahora, ¿qué? A lo que yo voy con el tema de la guerra de Irán, ¿en qué complica...? Con el tema de dónde juega el No, porque uno de los mundial. Escenarios uno de los escenarios iba a ser Qatar para jugarse la finalísima. Claro. Obviamente se esa opción queda anulada. Igual reguló Trump, ¿no? Ayer reguló. Trump, ahora mencionamos algunas noticias del ámbito internacional también. Está bueno lo que está diciendo. ¿Qué pasó? En Qatar se iba a jugar la finalísima, por este motivo de la guerra se traslada, se intenta trasladar a Europa, a España más propiamente. Argentina sí. manifiesta no estar de acuerdo y se juegan Argentina contra España. ¿Por qué vamos a ir a jugar en España? Claro. Busquemos, hay infinidad de lugares en el mundo donde se puede jugar. Infinidad. Claro, yo como no cuando una vez no hablaba un que yo le conté que hablaba con uno de Floresta y dije, bueno, encontrémonos en Wilde, que nos queda la mitad. No le pero quedaba muy a la mitad el pobre hombre. A vos. A mí me quedaba. Nos queda el 22. Justo. Nos queda 20 justo. Minutos me quedaba ahí. 50% de viaje cada uno, mentira. Pobre hombre, mentira. Por 3 horas. Era 80, 80 viajes de él, 20 tuyo. ¿Y vino hasta Wilde o no? Sí, vino. Qué bien. Y se fue sin nada encima. No, pobre. ¿Por qué le hizo eso? Y bueno. No daba. No daba. No. Un besito así como. Ay. Fue en la puerta de casa, pero. No. Igual no gastó mucho. ¿No? Fue el café nada más. Un cafecito. Cafecito. ¿Media luna no pidió? No. No, porque sabía que no. Si no, sí. Me la cobro. Dios, Pato y sus maneras. Dios, Pato y sus formas. Bueno, Argentina va a estar disputando el próximo viernes. Tenemos un partido contra Argentina. Juega, ya le digo cuáles son los dos partidos importantes, dos potencias. Sí. Manituania y contra Zambia. ¿Y el día martes. ¿Qué es todo eso en África? ¿Cómo? Qué feo. ¿No sabe dónde queda Manituania? No tengo idea. ¿Y Zambia? No. Zambia me parece. Ese es Zamba. ¿Qué? Zambia me parece en África. Los dos países son países africanos, pertenecen al continente africano. Y sí. Argentina va a estar jugando este viernes igual, a partir de las 8:15 y el próximo martes. ¿Bravo o no? No. No, físicamente, sí, mucha bueno, fuerza. Pero no son rivales. La misma dijimos de Camerún y después. Pero eso está hablando de la década del 90, el Mundial 90. Es lo que me acuerdo del fútbol. Retengo poco. Bueno, de fútbol. Mundial 2022, Argentina campeón, perdió un solo partido. ¿Contra quién? Contra Camerún, no sé. No. Senegal. Contra Arabia Saudita, en el debut. Perdimos contra Arabia y a partir de ahí dijimos, no perdemos más. Si usted a mí me hubiese visto, como yo viví que se ganó el Mundial, me hubiese pegado 3 cachetazos. ¿Por qué? De lo ofendido que ahora yo estaba mirando nada. No le di importancia al Mundial. Nada. Pero y de vio, repente dije, para. Che, ¿por qué está gritando tanto la gente? Para, la final la viste. No la viste. No. No empiecen con que soy poco patriota. No tiene nada la que verdad, ver una cosa con la otra. La verdad, no cantás el himno. Sí que lo canto. No, y si no viste la final. Pero tenés, lo canto en otro en no, el colegio, el himno se en canta, el acto de los chicos. El himno se canta cuando juega la selección. Ay, por favor. Lo demás. Por favor. No importa. Bueno, Juan. No, creo que quise sintonizarlo, pero tenía algo trucho. Seguramente tenía algún cable. Algo trucho que venía después. Ajá. Entonces de repente estaban todos gritando y a mí me llegaba después. Y en un momento me cansé, dije, soy una estúpida, si estoy viendo 10 minutos amarilla. Después. Amarilla. No, estúpida puedo decir. Está doble en la amarilla. Real Academia Española, no me jodan. No me jodan. Qué estúpida puedo. Imbécil. Dios. Yo voy a pedir una listita de las cosas que puedo. Bien. Imbécil, estúpida, no sé. ¿Qué bueno, más? Bueno, vamos a hacerle una lista del qué es claro, posible y qué puedo. No, porque digo, si no usted se va. Claro, me discriminan. No, se descontrola, no es claro, que la discriminamos. Claro, me descontrola, es verdad. Hay cosas que no. Bueno, le vamos a hacer un listado. Claro, sí, por favor, para bueno, la próxima. En dictadura no se podía decir malas palabras. Un montón de cosas que no se podían decir. Digo, te estaban escuchando todo el tiempo. Y no todo. ¿De dónde vendrá que uno dice tantas malas palabras, no? Porque yo no. soy muy boca sucia. Bueno, pero eso. Pero en mi casa no se decían malas palabras. Mirá vos. Y bueno, mi papá, mi mamá, eso, ninguno de los dos, claro, la rebeldía. La reprimió durante mucho tiempo. Mi papá estaban se ahí. Pegaba con el dedo y decía: ¡híjole! Pero la pucha. Pero la pucha. ¿Qué lo paró? Pero, o sea, caramba. Tenía que ser. Es más, mi papá tenía mucha paciencia. Era un ajá. hombre muy paciente. Sí. Cuando mi papá decía qué cagada, era porque era un problemón. Ah, eso era grave. Eso era un problema. Escúcheme, pero no sé si en Argentina somos muy puteadores, no sé cómo será en otros países. Si no, la otra opción que le ofrezco es insulte en otro idioma. Ah, me gusta eso. Porque digo, no. Ah. pasa de largo, claro. Filtramos ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un idioma tan rico en insultos. En insultos. Oh, somos muy buenos. Yo que he estudiado inglés. Sí. Tres puteadas tiene nada más. Tres puteadas. Y las tres la usa para todo. Para, es verdad. Sí. Es verdad. Fuck, claro. Fuck, todo. Mother. Sí. Fucking bitch. Motherfucker. Pero no hay mucho más. No hay un la concha de la lora, por ejemplo. No puede ser, Dios. No existe. En. Ay, Dios. No the sé, shell yo, of your mother. Voy, hay infinidad. Son of a bitch. Hay infinidad. Si está pensando ir este fin de semana, el día viernes, si tiene pensado ir a la cancha, le comento que la popular vale 90,000 pesos. Si piensa ir con algún menor de edad, va a pagar 29,000 pesos la entrada del chico, ¿no? En la popular. Sí, yo no tengo menos cancha. Menos que una jota. Bueno. Pero antes yo me acuerdo, cuando vos entras al segundo tiempo, ¿entras gratis? No, eso ya quedó. Eso no queda más, ¿no? El otro día lo discutía con mi hija, pensaba. Creo que en los 90, eso fue hasta la década del 90. Creo que claro. Después se fue. Sí, en el segundo tiempo te dejaban ingresar. Claro. Qué bueno. Qué bueno, ah, buenísimo. De última. Pues ya nada es gratis. ¿Vio que no hay nada gratis? ¿Cómo? No, yo una vez entré así a la cancha de Kimber. No, se podía. Por eso. No, pero se podía, ¿eh? Realmente era así, ¿eh? Era así. En el segundo tiempo te dejaban ingresar. Lo que pasa es que estaba si la cancha estaba explotada, quedabas último. Último. Bueno, pero la cancha de Quilmes. No, está bien, pero se podía, pero se podía. No seas mala. Pero el otro día. No, fui a la cancha porque a mí no me interesa, pero tengo mi hijo del medio. O sea, mi hijo más chico tiene el padre que es futbolero. Listo, eso se lo da el padre. Mi hijo del medio no tenía esa cosa, viste, de que el padre fuera a la cancha, todo. Entonces un día con una amiga dijimos, che, lo quiero llevar a la cancha a Mateo para que viva la cancha, claro. Viste, para que. Sí, lógico. Bueno, vamos a llevarla a la de Quilmes y lo llevé. Pibe, ponele, tenía 10 años, 11, y estaba ahí. Y de repente empezó. No me ven, ¿no? Sí, los que me ven en YouTube. Y empezó. Estamos viendo en YouTube. A bailar, así. Y ahí la miré a mi amiga y dije, no sé si era necesario hacer esto. Dije, bueno. Y no fuimos. Pero por eso ni pagué la entrada. Claro, era para que el pibe viviera la experiencia. No, pero ahora me hizo acordar que antes había cosas que eran gratis. Antes había mucho más cosas. El negocio te daba la yapa cuando ibas a comprar. Va esto de yapa. ¿Se acuerda de eso? Sí, o no? Yo hago eso cuando con la comida. ¿En serio? Sí. Y bueno. Pero sí. Antes ya no. Ya a mí no. Me lo pesan justo. Si se pasan, te dicen. Antes un poquito más. Comprar, dame 1000 de caramelo. Y el kiosquero agarraba así con la mano. Claro. Ponía una bolsa, ¿no? Sí. Iba a gastar. Yo 10 minutos contando cuántos caramelos te voy a dar. Hoy no. Yo he trabajado en verdulería de joven, en mi juventud. Sí. Y el dueño de la verdulería ibas un kilo de manzana. Y el kilo pesaba. Un kilo 150 va de yapa, te decía. Claro, ya o el hoy, perejil. Hoy te dice, ¿puede ser un poquito más? Te dice ahora. Claro. Te lo cobra. No, ponele 2 kilos 5. Claro, el. No, bueno. Todo che, venía de yapa. Me pasé 150 hasta 6.000. Bueno, pero te lo cobra. Sí, te lo cobra. Antes te dejaban. Bueno, entrar. Lo mismo que la libretita con la llamita. Ajá. La libretita con la llamita de fiado. Es ah. Del negocio. Sí. Ahora bueno, no te fía nadie. Ya no nada. Te fía nadie. Te dejaban entrar gratis a la cancha. Había cosas las que antes eran mejor. Las minas entrábamos gratis a todos lados. A los boliches. A mí una de las cosas que más me la seca es que te cobren entrada para un bar. Quiero entrada ir a bar, sí. Y te piden entrada. Es una estupidez eso. Sí, cualquiera. O sea, paga una entrada para un boliche. Sí, pero bosque, entrada en bar. Pero en bar, para lo que estar pasa, así. Sí, lo que pasa es que me parece que ahora hay bares donde también tenés todo el boliche incluido. Está todo, entonces te lo cobran. Pero pues ya tenés toda la noche ahí armada. No te tenés que ir a otro lado. Digo, ahora es bar, pero en un rato y se va a armar un boliche. Y te cobraba la entrada y te daba una consumición. Ahora nada. Bueno. No ahora sé, nada. ¿Cuánto sale una entrada de un boliche? ¿Cuánto sale? Entre 10.000 y 20.000. ¿Y un trago? Pará, pero para todos, hombre, mujer, niño, sí. Niña, todos pagan lo mismo. Todos pagamos. Claro, en una época. Claro, las minas. La por mujer eso, gratis. Damas gratis. Damas gratis. El tipo eso. Entraba a, antes de las 2 de la mañana o antes de la 1 de la mañana. Claro, lo que pasa dos es que pesos. Antes, en esa época, había más. 2 pesos antes de la 1 de la mañana, después de la 1, un 5 pesos. Antes los hombres iban a levantar, por eso le enganchan a las mujeres. Ahora no van a levantar, claro. No sé a qué van. Sí, no sí tengo que idea. Van. Sí que van. ¿Van a levantar? Vos, por ejemplo, sí. En el boliche ahora, cuando vas al baño de mujeres. Salís del baño de mujeres, te encontrás con la fila de la barrera. La barrera de los muchachos ahí esperando que las chicas salgan. ¿Nunca? Para ver si. ¿Ves? Entonces no van a levantar. No, pero antes, por ahí la forma es otra. Y te ponía así. Pero la forma es otra. El baño de mujer era. No. Ahí tiró la caña, no sé. No, ahora lo que se hace en realidad es estar uno bailando en la pista y te tocan el hombro y te piden el Instagram. O mi amigo quiere un beso, le das a mi amigo, sí. Te das vuelta, lo evaluás al amigo si sí o si no. Yo el otro día la, fui, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que fui al le conté que había ido a bailar? Va a bailar, va a echar la fiesta de fin de año del Club Alemán, ¿no? Sí. Que ahí se da esta cosa familiar, pero después se rearma y nosotras nos fuimos a las señoras grandes, nos fuimos a las 3 después de escuchar pom pom pero y haciendo así que nos pasaba bien, música para bien nosotras. Actual, bien actual la cosa, claro, sí. Y después ya empezó todas las chicas, los chicos lindos, todos lindos, divinos. Nosotras ya nos estábamos yendo, pero en lo poquito que pudimos ver, primero las pibas todas vestidas iguales. Sí. Todas de muy negro, cierto. Con los aros grandes, con las botas, cagándose calor, porque hacía calor, pero con el mini short, con la bota, todas vestidas igual. El pelo así estirado, sí. Con gomina. Sí. Bueno, todas igual, por un lado. Y eran todas pibas, por ahí, de 16 a 20 y pico. Bien. Que son las que juegan al coque. Claro, sí. Había varias, pero todas igual. O sea, las pibas por un lado y los pibes por el otro. Yo sé que... ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esa sociedad? Y las pibas así con el traje. Sí, siempre. Bien vidriera, ¿viste? Sí. No, no, esta cosa. Yo me acuerdo, iba al baño, me hacía 10 amigas más en una noche. Porque bailabas con una, bailaba con la otra, ¿o no? Sí, yo en mi época se usaba mucho el pelo largo. Los caballeros usábamos mucho el pelo largo. O sea, y había mucho que iba, se traía el sobre de... Sedal. El sobre de Sedal, sí. ¿Sí? De crema ibas enjuague. A decir Plumel, pero no. No, de Sedal. Nunca no, tuvo no, no, no. Pero sí iba al baño y, bueno, mojaba pelo, le daba el efecto mojado en el baño y estaba lleno de sobrecitos de, sí. De la crema enjuague tirados por ahí. Era muy común en esa época. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 3 en Algo Va a Salir, pero antes tenemos un audio, sí. Y lo queremos escuchar. El autor habrá tenido pelo largo. Hola, Patito. Vamos re bien. Una genia total. Besos. Qué lindo programa. Bueno, bien, está aprobado, ¿vio? Está aprobado. Pulgares arriba para el programa de hoy, ¿sí? Nosotros continuamos entonces hasta la hora 13 y seguimos dando algunos datos, información que tienen que ver con estos 50 años que se cumplen del último golpe cívico-militar en nuestro país. Había una herramienta en aquella época, había una característica muy propia de los militares que era movilizarse en un auto determinado. Recuerda el Ford Falcon, era el auto característico de la época. Falcon nació para ser el refugio de la familia argentina y la dictadura fue quien lo convirtió en una sala de tormentos itinerante. Ford entregó casi 300 unidades al último gobierno cívico-militar, pero la ingeniería al servicio del espanto no terminó ahí. La tarde del 26 de marzo, 2 días después del golpe, Francisco Perrotta cumplió con su horario laboral. Dejó sus cosas guardadas, se preparó y caminó hacia su auto, que estaba en la playa de estacionamiento de la fábrica Ford en General Pacheco. Cuando llegaba a su Peugeot 504, porque tenía un 504, dos jóvenes lo interceptaron por el apellido. Perrotta, le dijeron. Los militares lo necesitan. Le señalaron otro auto, un Falcon celeste, y le ordenaron que se hiciera un ovillo en el asiento de atrás. Uno de los hombres le subió el pullover hasta cubrirle los ojos. Por debajo de la lana le deslizaron una foto pequeña, formato carnet. ¿El de la foto sos vos?, le preguntaron. Sí, soy yo, dijo. La imagen era la misma que entregó en la oficina de personal el día que lo contrataron en Ford. Esa tarde el operario de Ford pasó a integrar una lista de 25 nombres. 25 trabajadores secuestrados y torturados en el mismo lugar donde hasta el día anterior marcaban tarjeta para fabricar los autos en los que eran después chupados, secuestrados. En la publicidad de los 70, el Ford Falcon no era un auto más. Se trataba de un pacto de caballeros entre la Ford y la clase media argentina. Un pacto que decía, aquí dentro nada malo puede pasar. El Falcon simboliza la complicidad civil en ese proceso represivo. La empresa entregó a la dictadura militar 269 unidades y a la vez proporcionó una estética del anonimato, puesto que fueron despachados bajo la etiqueta de no identificables. A esa flota de fantasmas se sumaron modelos de F-100 que dejaron de transportar repuestos para cargar hombres en sus cajas de metal. Ford, el clásico argentino, fue el auto, ¿sí?, que utilizaron los militares para secuestrar, torturar y luego hacer desaparecer. Seguimos en Radio Box. Estás escuchando Algo Va a Salir. ¿Ves? Yo voy así y le muestro a la peluquera. ¡Ay, qué quiero, lindo! Quiero este corte. Claro, la chica de inteligencia artificial, hermosa, divina. Y la peluquera me va a mirar como diciendo, Negri, no te vas. Mostrame la foto a la cámara. No te va a quedar así, Negri. Mirá que vos tenés, son más mapuche. Vos vas a la peluquería y le decís a la peluquera, hola. Claro, pero no es que quiero yo, ser ella. La intención mía no es quedar así. No me mires así. Sí, yo, Porque si yo encontraba la foto de una mapuche con este corte, te la muestro. No es que yo tengo intención de ser si la sos, mina. Si sos buena peluquera, me vas a dejar así, decirle. Claro. Si sos igual realmente a mí me, buena. Ay, cómo me gusta. Me engancho mucho con los videos que llega la mina con, a la peluquería con el pelo hecho un desastre. Uh-huh. Y después la dejan divina. Qué lindo. Qué lindo. Es extraordinario. Pero todas sabemos el que eso te dura un día. Total. Salís de la peluquería y dicen, oh, my sí. goodness. Es más, la mirás a la peluquera como diciendo, la voy a copiar. Sí, voy a el llegar otro día, y voy a hacer lo mismo. Voy a mover el cepillo como lo mueve ella y nunca pasa. El otro día Vivi, mi mujer, mi compañera, la mamá de Cami, me decía, me mostraba un video de una mujer sí. que iba también con todos los pelos rulos, canosa, todo acá los costados canosa, iba a una peluquería y le hacían una transformación, salía y era otra persona. Sí. Hacen ese tipo de cosas. Así que bueno, no pierdas las esperanzas. Por ahí va y se encuentra con esa imagen. Bueno, no estamos convencidos. Mientras en www.radiobox109 nos pueden ver. Nos pueden ver en YouTube, ¿sí? Lo quiero así. Así. Parecido. Más o menos, no tan. Bueno, aparte, ¿sabes qué me molesta? No sé si esto el es atuendo, algo que, el atuendo haciendo juego. Me pasa a mí nada más, pero las el peluquero antes, no sé por qué ahora todos los peluqueros se ve que les es más fácil cortarte el pelo con el pelo lacio. Yo no tengo el pelo lacio. ¿Ah, o sea, no? Ahora, porque hoy sí. me peiné un poquito. Ajá. Pero no es su, ese no ver, es su pelo original. A mí me parece que. Claro, no, pero a mí me parece que. Yo entiendo que me tengo que ver mejor y me tengo que ir diciendo, ay, mirá qué bien que estoy. Pero sí. también me parece que está bueno el decir, andá como vas a quedar, salí como vas a quedar. Porque si no me siento como una estafa. Claro. ¿Entendés? Porque después me baño, me lavo el pelo y digo, ah, oh, me había quedado re mal. Claro, con la planchita me había quedado bien. Sí. Entonces eso significa que yo me tengo que esclavizar a la planchita siempre. Para toda bueno, la vida. Hay personas que están esclavizadas, ¿no? ¿Son esclavas sí. de la planchita? Sí, sí, tengo varias amigas que sí. Vos podés, pero a veces es impresionante porque hay mujeres que van al gimnasio y la producción que llevan al gimnasio. No, hay chicas que yo conozco que se levantan muy temprano antes del colegio. Mirá. Yo soy una. Sí. Ella es una. Ella normalmente suele. Yo no sé cómo es. El otro día vi un informe que decía que hoy el tema de la anorexia, la bulimia y todo lo que tiene que ver con la estética, que las pibas lo están sufriendo mucho más que la década del 90. Y en la que nuestra. Para mí, la década del 90 porque era encima, toda raquítica y yo. No, pero además, ahora está lo flaco, el pelo, las uñas, el skincare. O sea, son como que a las chicas le metieron un conjunto de claro. cosas. Yo cuando iba a ir al colegio, gracias que me peinaba. Un rulo para acá, un rulo para allá, así iba. Si tenía suerte. Colegio. Pero no era no, yo, pasa, así, pasa. Así iba. Como en la foto pero esa. Pero mis compañeras tampoco, ninguna iba. Mira, ahí está. Ahí Pato llegando al colegio. Lo que importa es lo de adentro. Ahí está. Ahí está, así. Hola, señor, no hice la tarea. Claro. Vos sabés que... Tal cual. Vos sabés que... Hola, y así con esa actitud suerte, iba. Hola. Con suerte me lavaba los dientes para ir al colegio. No, pero a ver, no era la única. O sea, había no, una que porque otra había otro que concepto, se arreglaba. Obvio. Pasa pero que hoy están demasiado... Hoy me parece que tienen más presión... Eso oh, es lo que no voy. Tengas duda. Que las chicas tienen más presión hoy que lo que teníamos nosotras. No tengas duda. Por no eso dicen, sabes que es un montón, mejor me hago el hombre. Mm-hmm. Claro, sí. Me hago el macho, ya está más y ya fácil. Está, claro. Déjame que... Después me reconvierto cuando sea más grande. Pero después vemos. Ahora, pero claro, es más fácil caso, ser claro, es más fácil unos ser pantalones hombre. Anchos. Es más fácil una remera. Claro, un corte que me los lo hago pies yo. Igual, ya lo hemos hablado no, esto, ¿no? Bueno, los muchachos sí. cómo consumen peluquería. No, sí, es cierto. Tremendo, ¿eh? Es sí, tremendo, sí. Los pibes una vez por semana sí. están en la peluquería. Yo el otro día veíamos un reel con mi hijo y que había un chabón que no sé cuántos cortes llevaba a ponerle en una hora, hacía 20 cortes. Y yo digo, y sí, Rocco, lo que pasa es que el tipo tiene que justificar las 20 o 30 lucas que está pagando. Claro. Entonces uno los ve que está casi con el último pelito, ¿viste? Sí, sí, sí. Ay, total. Te falta acá. Sí, sí. Y te yo el mío. Y vos decís, dale, todo esto es chamullo. O sea, el primer paso que hiciste, pim, pim, pim, pim, listo, ya estaba. Mi coafer, a quien aprovecho para mandar saludos, aprovecho para mandarle un saludo enorme a Maurito y a Mari, su mujer, que son una gente divina. Y es mi coafer, 9.000 pesos el corte. Ah, vamos. 9 Lucardi. No es un fenómeno. ¿Dónde queda? Y además, que decir la edición, y además la promoción. Tiene una mano el loco, porque tiene mano, ¿viste? Tira. Sí. Tira magia cuando corta el pelo. Qué cosa, con los hombres y su peluquero. Son leales a esas cosas. Sí. Yo a mi hijo no lo saca de su peluquero. ¿Ah, en serio? No. Cuando encuentran... Probó un montón. Fidelidad absoluta. Sí. Fidelidad absoluta. Es como la manicurista también. También. Sí, no. Cuando te sentís cómodo con alguien, lo es como... nada, acá tengo confianza, ya está, entablás un vínculo. No, aparte labura bien. A mí me pasa... Bueno, con los tatuadores te pasa lo mismo. Claro. Con el tatuador te pasa lo mismo. Cuando entablás buena onda, buena química con el tatuador y te gusta lo que hace, y ya medio que te quedás con ese. Tratás de no cambiar. Bueno, 12 del mediodía, 44 minutos, avanza este mediodía, nos queda todavía un ratito de programa en este feriado 24 de marzo, 50 años del último golpe cívico. Ay, qué tranquila que estoy. Hoy está muy tranquila. Sí, la otra vez no, salí toda sudada no. De los nervios que no, tenía. No, pero se la bancó como una campeona, la verdad que yo me alegró escucharla. Y además le voy a decir algo que me sorprendió. ¿Cómo abrió el programa y con el primer tema que abrió hablando... metió el conflicto que hubo con Adorni? Me encantó a mí eso. Me encantó. Todavía seguimos entretenidos con Adorni. Sí, no, Adorni nos va a dar un par de capítulos más todavía. Sí, pero ahora le encontraron otra casa, dice. Hay otra propiedad, hay otra aparentemente. Casita. Aparentemente. Pero bueno. Deslomándome. Yo me quiero deslomar así. Yo me voy a deslomar también. No hay escuelas de deslomación. ¿De deslomarse? Claro. ¿Cómo deslomarse para lograr y eso? Lograr. No, pero digo, volviendo a esto, me gustó mucho cómo el otro día se hizo cargo del programa sola con una actitud. Además, yo, cuando le aviso que no vengo, yo digo, bueno, ella va a decir, bueno, listo, Juan, ya fue. Bueno, voy yo, dijiste. Sí. Con esa, dije, ¿Qué hago? Con ¿qué esa hago? Seguridad. Bueno, voy. Bien, no, me parece bien. Mientras bebo un sorbo de agua. Bueno, yo quiero aprovechar para leer dos comentarios que nos dejó una de mis grandes amigas, More Marín. Que ¿cómo se llama? Perdón. Morena Marín. Le mando un beso enorme. More nos dice, siempre Team Tini. Es decir, bueno. Emilia la deja de un lado. Queen. Y por otro lado nos dice algo muy importante, que nos comenta, aguante Don Osvaldo, hacer política es darle visibilidad a la democracia. Está clarísimo. La verdad que, More, gracias por el mensaje. Gracias. Y cuánta razón tenés. Hacer música, el rock sobre todo, el rock es... no solo es hacer democracia, es poder decir, es poder hacer. El programa estuvo atravesado hasta ahora por artistas que estuvieron, muchos de ellos estuvieron censurados en la época de la dictadura. Sí. Muchos músicos no pudieron hacer su arte, no tenían posibilidades de actuar, no tenían el derecho a actuar, a hacer su arte. Sonaba León Gieco, podemos hablar de Mercedes Sosa, de Horacio Guaraní. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse, tuvieron que irse del país porque si no probablemente hubiesen corrido la suerte que corrieron muchos que no volvieron jamás. María Elena Walsh, digo, ¿no? Como gran referente también, que también estuvo cancelada, como muchísimos artistas, actores. Digo, cuando hablamos de dictadura, por eso cuando se intenta embarrar la discusión acerca de si los montoneros o no los montoneros, que en esa época vale decir y vale aclarar que es cierto que eran un brazo, hacían una lucha armada, eran responsables de una lucha armada y sin medir consecuencias, poniendo bombas, han hecho cagadas grandes, han hecho cagadas muy grandes, ¿sí? Recordemos década del 70, un país, un continente empapado por la ideología, digamos, estaba en disputa el sentido del mundo, ¿no? Digo, el capitalismo versus el comunismo. Después, bueno, yo soy media... Usted sabe que yo soy bastante conspiranoica. No, pero dígalo. Pero esta cosa de, uy, qué casualidad que en toda Latinoamérica estaba pasando lo mismo, ¿no? También habían bajadas desde otros países con más poder a decir, che, me parece que me conviene más esto. Porque la corriente de liberación y de el ideario... De las ideas de izquierda se estaban desarrollando a nivel mundial y sobre todo en el continente. No es casualidad que las dictaduras en la década del 70 no solamente fue acá, claro, fue en Brasil, fue en México, Uruguay, fue en Paraguay, fue en Chile. Digo, la sufrieron, toda Latinoamérica sufrió la dictadura y hubo desaparecidos, torturados en todos estos países. Bueno, sonaba, y ella decía, Morena, entonces recién, la música como gran lugar de donde manifestar, ¿sí? Pero muchos de ellos eran cancelados, eran o perseguidos, torturados. Hay algunos que no... Han matado a algunos artistas, ¿eh? Gente de la medicina. obreros de fábricas, digo, han hecho, ni hablar, bueno, todo lo que es la desaparición de los bebés. Se cree que alrededor de 500 chicos nacieron en cautiverio, de los cuales han aparecido hasta ahora 140. ¿Qué más? Ah, esto, usted recién mencionaba lo de Donald Trump, que dio una suerte de tregua en esta, sí, en esta guerra contra Irán, en estos bombardeos. Dijo que durante 5 días no van a atacar al país de Medio Oriente. ¡Qué considerado! Ahora, Irán salió a desmentir esto. Dijo, no es mentira, no con nosotros no habló. Claro. Porque dijo que Trump manifiesta que avanzaron las charlas, el diálogo, y que por ese motivo daba 5 días de igual descanso. Igual no estaba bien, Trump. No estaba bien. No estaba bien ese muchacho. El otro día mostraban en la CNN una entrevista, o sea, una conferencia que hizo el tipo... Y ponían todos cortitos. O sea, cómo el tipo se contra... Ponían el minuto de lo que decía. Ponían, y 24 decía una cosa. Sí. Y 26 decía otra. Y 27 se volvía a contradecir. O sea, todo un clip. Es muy parecido a lo que tenemos nosotros. Hemos Parece que... Sí. Me resulta familiar. Sí, sí. Me sí, resulta sí, familiar. Sí. Debe ser el mismo bichito que se mete en la cabeza, no sé. Sí. Porque claro. hasta los pelos los tiene medio así como bueno, responde, alocado. Responde a la nueva narrativa que hay a nivel mundial, donde lo venimos diciendo hace rato. Digo, no hay que ser un genio, ni mucho menos. La derecha está creciendo a nivel mundial y el discurso empieza a ser otro. ¿Se enteró que cumplió años Yanina Latorre? Me estoy enterando ahora. ¿Cuántos cumplió? Y que estuvo 57 años cumplió. Mirá. Usted que siempre la trae en algún momento a Yanina Latorre, 57 años, y Carlos Baute estuvo cantando en su evento. La vive bien, ¿no? Yanina Latorre le va bien. Carlos Baute, ahora va a estar en un reality. Carlos Baute, ese es el que canta Colgado en tus manos. Pero él es el único. No conozco otra canción. No es que nadie conoce. Colgado en Todos tus nos preguntamos, manos. ¿Tendrá otro tema? Te pido poemas. Pero cómo robó mí? Con ese tema. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad qué que. Qué bárbaro. Mira, ahí está. Otra Tanto de las fotos y mateada del capitán de Leo Messi con el Chiqui Tapia en medio de la investigación de la AFA. Bueno. Titula TN en este momento. Estuvieron charlando y tomando unos matienzos, ¿sí? En el predio previo a estos amistosos que va a disputar antes del Mundial la selección argentina. Por el otro lado también, otra de las pantallas nos dice que está en riesgo las sedes de México por el conflicto que hay con el narcotráfico. Bueno, noticias que van llegando aquí a Radio Box. Capaz que por eso no le están dando tanta bola al hay capaz que tienen información de que no se va a hacer el tema del mundial. Que no, está algo, medio pinchado. Es que no hay aire sí, de no mundial. No hay aire de mundial, ¿eh? No hay aire de mundial. No, es raro. No hay clima capaz de mundial. Que saben cosas que por no. ahí, bueno, el último mes, un mes antes, entra toda la oleada. Pero bueno, el contexto mundial no es el mejor. No es el mejor. ¿Vio el accidente que hubo en Estados Unidos en ese aeropuerto? ¿El avión que atropelló al camión de bomberos? ¿Lo vio? Ay, no lo vi. Ahora, un avión llegando de su viaje. Sí. Y se cruza una autobomba a los gomazos. Un camión de los bomberos se cruza a los gomazos y se lo lleva puesto el avión. Y mueren dos personas, el piloto y copiloto. Insólito. ¿Cómo muere el piloto y el copiloto? Mírelo, busque el video porque sí. Es muy impactante que no pase nada, o sea, que no muera nadie, ninguno de los bomberos. Claro. Eso es muy raro. Porque va muy adelante. Pero además lo agarra fuerte y muere. Tenés que morirte de esa manera, ¿no? Digo. Mire, yo después de todos los ángulos de las Torres Gemelas no creo más en nada. No creen nada. No. De todas las explicaciones. ¿Usted se acuerda del avión así como sí. que era manteca? Sí. Raro. Raro. Usted siempre, dale, usted siempre apela. Sí, apela a la. Yo le nada. Cuando esté yo grande, más grande todavía, váyame a ver de vez en cuando yo esté así. Bueno. Así. En el patio así. No, porque Trump. Son todos aliens. Todos reptilianos. Me hace acordar a Sarah Connor en Terminator 2, cuando la tienen ahí media dopada. Bueno. Claro. ¿Qué más? Otra de las noticias del plano internacional. ¿Sabe quién falleció? ¿Quién? A los 43 años. Ay, muy joven. Sí. ¿Quién? Leonid Ravinsky. Leonid Ravinsky. ¿Quién Koronisky es? Es el creador de. Ahí está el avión, mire. A ver. No. ¿Por qué? No, bueno, ahí tenemos la imagen del accidente del avión. El avión se hizo pelota, pero ¿por qué no? ¿Por qué se lleva la peor parte el avión? Mirá. ¿De qué está hecho el avión? Y porque, bueno, sí, no sé, es más fuerte un camión de bomberos. Una curiosidad. Es claro. Una curiosidad. Bueno, a los 43 años murió el creador de OnlyFans. Ah, escuché. Sí. ¿Se enteró? Sí, vi. Sí, de cáncer. Qué bárbaro, ¿eh? 43 años. Usted sabía que OnlyFans cuando empezó no era... No era ese el destino. No era el destino. El destino era una plataforma, que de hecho hay otras, donde vos tirás contenido. Entonces sí. El contenido podía ser que yo haciendo una torta o tejiendo, lo que pasa es que... Nadie pagó por eso. Claro. Y a una se le ocurrió subir los pies, no sé, o algo de eso. Y funcionó. ¿Funcionó? Pero desde ese lugar, no desde el otro. Es que es algo que yo no puedo entender. ¿Qué cosa? Que funcione tanto eso. ¿Por qué no puedo entender? No lo entiendo. ¿En serio? ¿Cuál es el morbo de si, habiendo tanta cosa gratis, uh-huh, de pagar? ¿Me lo explica usted como hombre? Es una muy buena pregunta. Podemos indagar acerca de eso, pero tiene fotos que ver con el... Bueno. No sé igual bien cómo es el sistema. No, yo... O sea, está, para mí, por lo que me contaron, está blurreado. Ajá. No se haga el que no lo sabe. No, no. ¿No te metiste ni para curiosear? No, no. Se lo juro que no. Está mi hija acá. ¿Qué está diciendo? Para curiosear, porque hoy sos un hombre de investigación. Claro, sí, es sí. Es el compromiso. No, no, obvio. Para saber lo que estamos hablando. Además, la citás, la pones a Viri al lado tuyo y lo miran juntos. Vamos a abrir cafecito a ver cómo es. A ver. Me parece que te aparece la imagen blurriada. Sí. Y el dinero que vos tenés que poner para ver. Poder ver la imagen. Y ahora, pero... yo no sé cuál es el límite, cómo son los paquetes, quiero ver un video. Porque yo una vez hablé con una señora que lo hacía y me decía, no, a mí me llaman. Y yo, como, ¿en cualquier momento te llaman? Uh-huh. Sí, y yo contesto en cualquier momento. Ay, qué pesado. Claro, tenés que estar full time. Claro, no me gustó ahí. Porque en algún momento, ¿quién no la pensó? Y bueno, pero no contestás. En algún momento, ¿quién no la pensó? Sí. Está difícil. No dejaba de ser una alternativa. ¿Por qué no? Me puedo deslomar así, le dije. ¿Por qué no? Capaz que me puedo deslomar con una foto. ¿Viste cuando dice, cuando te sientas mal, pensá que a alguien le encantaría que tuvieras un OnlyFans? Sí. Y bueno. Porque hay para todo, ¿eh? Total, yo he visto total. Gente que... Sí, sí, sí. Sí. No puedo discriminar, pero que voy a decir, ¡apa! Vamos a indagar, entonces, un poco en OnlyFans para la próxima. Va a ser uno de los temas. Vamos a hacer una investigación. Los pros y los contras de tener un OnlyFans y cómo se maneja ese sistema, que yo la verdad desconozco. Para mí, a ver, yo las chicas que escucho, y esto es mi opinión, sí, es prostitución. O sea, no vendamos que es otra cosa. O sea, está todo bien que lo hagas. Claro. Te la banco, es tu cuerpo, es tu vida, haz lo que quieras. Pero no me vendas que es otra cosa. Claro. Es prostitución. Es prostitución. O sea, no hay contacto, pero... Pero nada, vos estás ofreciendo tu servicio. Es, porque es tu físico, deseo, tu claro. Es, tu es deseo. Un servicio físico. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está el muchacho, mira, en OnlyFans. No sé quién es, es un chico. Un chico. ¿No ese es el creador? No, a no. Ver la foto. Ah, no era No, parecido. No lo es, no lo es. Bueno, son las 12 del mediodía, 57 minutos, y nosotros nos empezamos a despedir de este Algo Va a Salir, edición feriado de 24 de marzo. Queremos agradecer a los que estuvieron del otro lado, ¿sí? Por el aguante, vamos. Por el aguante, vamos. Los que hoy estuvieron por Cami, para la próxima también, ¿eh? Sí, sí, les voy a decir. Claro. Camila, ¿quiere mandar saludos a alguien? Aprovechar el micrófono. Mis amigos en general. ¿Sabes qué? Hay que pedir, porque vos ya podés faltar al colegio. No quedás libre. Es una mentira. Sí, no. Porque este año encima tengo Bariloche. Ah, claro, y se puede quedar sin falta. A mí me mandaron un mensaje del colegio. Yo tenía preocupación y me dijeron, Patri, lo de quedar libre no existe más. Bueno, lo pero que pasa es que es algo que no podemos andar... Claro, fomentando. Claro, pero bueno, no de eso? Decir que bueno, que tenga su sección ella. Los martes. Claro, aunque sea una lo sección juvenil. Nosotros somos gente muy grande. Sí, estamos grandes. Estamos grandes, joven. Nos olvidamos de las entonces, palabras. Claro, ponele hoy lo de Emilia, no sabías nada. Claro, no sabía y nada. Yo tenía bueno, toda la trajo info. Información. Mirá, si le hubiésemos dicho, che, Cami, veniste con toda la info. Oh, sí, o alguna columna vinculada a la tecnología. A o la cosas, tecnología. ¿Por qué no? Ella que la maneja mucho mejor. Todo eso que te enseña, claro, de cómo editar, que esto, que nosotros no entendemos nada. Bueno, lo pensaremos, lo charlaremos en casa. Bueno, me decía que mandaba mensajes a... Mis amigos de la Providencia y de la escuela número 30. Bien, y a todos los que estén del otro lado que se hayan sumado hoy con la presencia de Camila. Pato, usted... ¿Qué? ¿Yo saludo a qué? Sí. Nadie, no, nada. Al que esté escuchando, el que no, que bueno, se maneje. Gracias a Alma, a More, a Lauchón, siempre presente Lauchón, también ahí. No, sí. Y nosotros los despedimos, saludamos a Damián Espadea por operar técnicamente en este feriado. No te fallan ni los feriados. No, Damián no, está no, siempre. Acá. A Claudia Porta por abrirnos la puerta de la radio. Y en este día de reflexión, a todo aquello a lo que decimos nunca más. Digo, no es solamente una frase vacía, sino que es una frase que dice un montón de cosas. Nunca más al derrocamiento del gobierno constitucional, a la disolución del Congreso, a la suspensión de la Constitución, a la prohibición de partidos políticos, a la censura de prensa, al robo de bebés nacidos en cautiverio, a negación de identidad, a hijos apropiados, a persecución ideológica, criminalización del disenso, perdón, a la desaparición forzada de personas, al uso sistemático de la tortura, a centros clandestinos de detención, a ejecuciones extrajudiciales, a secuestro de menores. A todo eso nosotros desde aquí, desde Algo Va a Salir, le decimos nunca más. Los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en esto que es Algo Va a Salir. Gracias por estar a todos del otro lado. Hasta la próxima. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloque la sala. Desaloque la sala policial. Se dispone un poquito. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega. Es necesario cantar de nuevo.